Empateando el tablero, internacionales. Bueno, seguimos empateando el tablero, como te anticipamos. Vamos ahora a la sección internacional. Tenemos un informe especial para vos. Lo elaboró nuestra compañera Claudia Zinatti. Ella es responsable de toda la sección internacional de La Izquierda Diario, que llega a 12 países y está en 8 idiomas. En este caso, se refiere un poco a la situación de América Latina. En primer lugar, le preguntamos respecto de este resurgimiento de la lucha de clases en países como Ecuador, Chile o Colombia en los últimos dos meses, con situaciones opuestas también, pero que han dado resistencia, como en Bolivia, que ha habido un golpe de Estado. Ella escribió un artículo reciente que se llama Primavera Latinoamericana, ¿a dónde va? Le preguntamos en primer lugar qué elementos comunes tiene este proceso, más allá de las realidades nacionales de cada país. Las razones de la situación actual que estamos viendo en América Latina, sobre todo en América del Sur, ¿no?, donde venimos viendo una ola de estallidos sociales combinados con otras situaciones de huelga general como en Colombia, de procesos prolongados como de movilizaciones como en Chile, evidentemente no tienen una explicación monocausal, ¿no? O sea, es producto de una combinación de factores, muchos que vienen de hace décadas, podemos decir, desde la instalación del modelo neoliberal, que se comparten con otras regiones del mundo, ¿no? No olvidemos que América Latina, la situación que estamos viendo es que se está poniendo a tono con una oleada de protestas que hay a nivel internacional, que en términos generales expresan eso, ¿no?, que a partir de la crisis capitalista de 2008 se vive un proceso muy profundo de cuestionamiento a lo que fueron las bases del capitalismo neoliberal en las últimas décadas, con una profunda desigualdad social. Recordemos que América Latina es, después de África subsahariana, la segunda región de mayor desigualdad en el mundo, y esa desigualdad no es solo de ingresos, que es muy marcada en algunos países, como por ejemplo en Chile, pero no es solo de ingreso salarial, sino de condiciones de vida, de una vida precarizada, de servicios públicos de malísima calidad, de falta de acceso a la salud, a la educación. Y todo eso fue creando estas condiciones que estamos viendo, ¿no?, donde evidentemente quienes padecen esa situación, que son la mayoría de la población, tanto asalariados como sectores medios, que en el siglo anterior de los llamados gobiernos posneoliberales consiguieron mejorar algo su situación, pero no salieron de la situación de precariedad general a la que yo me refería antes. Y entonces todo eso está motorizando, digamos, esta profunda oleada de descontento que abarca distintos sectores sociales, ¿no? En condiciones económicas mucho más vulnerables, porque recordemos que América Latina es bastante tiene una estructura económica dependiente y por lo tanto es bastante, está expuesta a las fluctuaciones de la economía internacional, y entonces el fin de lo que se llamó el superciclo de las materias primas, que fue lo que explicó una década casi una década de un crecimiento promedio del 4% de la región, pero eso es promedio, o sea, tuvimos países como, por ejemplo, en el caso de Argentina, que ha llegado a crecer a una cifra muy... Bueno, escuchabas recién la primera parte de un informe que hizo Claudia Zinatti. Ella es responsable de la sección internacional de La Izquierda Diario. Nos comentaba un poco sobre los elementos comunes que tiene este proceso de lucha de clases que empezó a despertar en la región, en países como Ecuador, Chile y Colombia, y lo fuimos viendo en distintos programas de Pateando el Tablero. También le preguntábamos sobre esta existencia de una polarización social, pero también política en la región. ¿Cuáles son los motores de estas dos tendencias, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha? Y esto nos decía. Relacionado con la situación anterior, digamos que es la más estructural, hay otro fenómeno que se viene desarrollando también a nivel internacional y que tiene su refracción latinoamericana, que es una crisis profunda de los regímenes y de los partidos políticos tradicionales que han gestionado estas décadas de neoliberalismo, ¿no? O sea, eso lo vemos en el hundimiento de los partidos, tanto socialdemócratas como conservadores, en los países centrales, sobre todo en Europa. También lo vemos en Estados Unidos, con una crisis política muy importante. Bueno, ahora estamos viendo la posibilidad del impeachment contra el presidente Trump, pero esa crisis de los partidos tradicionales y en estas condiciones ha dado lugar a fenómenos políticos a la izquierda de los partidos socialdemócratas o reformistas tradicionales, pero también un fenómeno extendido de extrema derecha que se liga con tendencias nacionalistas que emergen en los países centrales, en lo económico y también desde el punto de vista de la xenofobia, de una tendencia profunda a políticas antimigratorias, a restablecer las fronteras nacionales como fortalezas. Bueno, esos fenómenos políticos de extrema derecha que en Europa han tenido, incluso muchos forman parte de los gobiernos, que se basan sobre todo en sectores que se sienten perdedores de la globalización, sectores medios que creen que los estados le dan demasiado a los pobres, y los tienen abandonados, digamos, esa es la demagogia de esta extrema derecha, que la vemos en el Brexit, que la vemos en la emergencia de formaciones como la que dirige Marine Le Pen en Francia. También dirigen parte de la política internacional, porque han llegado a la Casa Blanca de la mano de Donald Trump, y en nuestro continente tiene una expresión máxima en el gobierno de Bolsonaro en Brasil, que son intentos de la clase dominante de cerrar por derecha esta crisis que estábamos describiendo, que no es solo económica, sino también política. Y entonces estamos viendo dos tendencias, ¿no? Vemos una tendencia, lo novedoso en nuestro continente es esta tendencia a la lucha de clases, porque hace varios años que no vemos acciones que excedan luchas parciales o luchas reivindicativas. Inclusive tampoco hemos visto muchas luchas reivindicativas de envergadura. Entonces es lo novedoso y es lo que puede cambiar la situación del continente. Ahora, no podemos ser ingenuos y no ver que, por ejemplo, en Bolivia hubo una respuesta que por ahora se está asentando, que fue un golpe de estado casi clásico, con la participación de militares, un motín policial, y llevó al gobierno una derecha absolutamente reaccionaria, que tiene un plan en lo económico de retroceder de algunas conquistas de los sectores populares, pero no solo económicas, sino también de conquistas culturales, de como hemos visto con el ataque a la Huipala. Es decir, estamos en una situación donde esa relación de fuerzas está indefinida. Hay un embate nuevo del movimiento de masas que presiona que es la tendencia que presiona por izquierda, pero también las clases dominantes y sus estados preparan salidas mucho más reaccionarias de lo que hemos visto hasta ahora. Brasil es el ejemplo máximo, pero no es el único. Bueno, recién escuchabas la segunda parte del informe de nuestra compañera Claudia Zinati. Ella es responsable de la sección internacional de La Izquierda Diario. Estaba analizando las tendencias a la polarización social y política que se dan en todo el continente latinoamericano, pero también en otros países de Europa o en los mismos Estados Unidos. Y como parte de la última pregunta que hace a este informe, le consultamos de respecto a que, por un lado, hay motores que ya mencionaban que hacen a la lucha de clases, pero también, por otro lado, hay elementos que ponen palos en la rueda, pensando en una salida favorable a las mayorías y populares. Le preguntamos cuáles son las tareas en este nuevo contexto para superar también estos escollos que se van presentando. El rol que han tenido las direcciones hasta ahora del movimiento de masas que le han dado la impronta política a estos estallidos, a estas movilizaciones que hay, evidentemente están facilitando el avance de esta derecha, ¿no? Si nosotros vemos Chile, por ejemplo, hace 5 semanas o un poco más quizás, que vemos movilizaciones donde ha habido una huelga general el día 12 de noviembre, donde participaron sectores muy importantes de clase trabajadora, portuarios, donde vemos cientos de miles, quizás millones de personas que gritan fuera Piñera, pero si vemos también por izquierda se ha salvado hasta ahora Piñera, podemos comprender que con esa política es muy difícil derrotar a estos gobiernos de la derecha y abrir el camino a otro tipo de construcción social o a satisfacer las demandas de estos movimientos. Por ejemplo, en Chile convocar a una asamblea constituyente verdaderamente libre y soberana que ponga en discusión todo, ¿no? Tenemos el caso del Frente Amplio, por ejemplo, que un sector de sus parlamentarios participaron incluso con representantes de la derecha pinochetista de lo que se llamó la cocina parlamentaria, que fue el punto de desvío, de la política de desvío de Piñera, de todo este proceso, no solo de Piñera, sino del conjunto del régimen, de poner en marcha un proceso constituyente que todavía no está claro cómo va a ser, pero ya tiene un carácter antidemocrático garantizado, donde entonces la derecha va a tener inclusive la facultad de vetar artículos de esa futura constitución que todavía no ni siquiera se abrió la discusión y que recién empezaría a discutir en octubre del año que viene. Es decir, hay todo un proceso en marcha de desvío combinado con políticas represivas durísimas, donde estas organizaciones que dirigen o a sectores del movimiento obrero, sectores del movimiento estudiantil, en el caso del Frente Amplio participa de esta manera, dándole cobertura y sostén parlamentario a este desvío e inclusive a la represión, porque acaban de votar algunos de sus parlamentarios la ley antiprotestas que de hecho implica la criminalización de la protesta de la protesta social en sí misma, y en el caso del Partido Comunista hemos visto que no le ha dado continuidad, por ejemplo, a ese gran paro del 12 de noviembre, y entonces, si bien sus parlamentarios no han votado esta cocina parlamentaria, su estrategia es una estrategia de presión, de entrar a esa mesa de diálogo y de ninguna manera desarrollar los elementos más revulsivos que tiene la situación en un sentido que pueda poner en cuestión el poder y el orden establecido, ¿no? En el caso de Bolivia hemos visto también el rol del MAS. Ahora se está conociendo el informe de la CID que está diciendo que en Sencata hubo directamente una masacre, es decir, a esa resistencia, hubo una resistencia muy importante al golpe, reprimida con una masacre que dejó un saldo de varios muertos. Bueno, se están conociendo esos detalles. Hay un régimen semidictatorial disfrazado con la figura de Áñez. Y con sobre la base de esa represión brutal y de los muertos, un sector del MAS, lo hemos visto cómo negoció, particularmente el ala parlamentaria, lo que está en la Asamblea Nacional, reconoció el gobierno de Áñez, es decir, le dio legitimidad al gobierno de Áñez y negoció la salida que estamos viendo, que todavía no se sabe muy bien cómo va a ser, pero la salida constitucional, para decirlo de alguna manera, de este golpe de Estado, que es hacer unas próximas elecciones donde hay un intento de la extrema derecha que se impuso con el golpe, que tiene a su principal figura, que es Camacho, que viene de la derecha de Santa Cruz, que se quiere postular a elecciones. Es un rol muy importante que tienen estas formaciones políticas, que en vez de tener una política de desarrollar los elementos más revolucionarios y organizarlos para derrotar los planes de la derecha y sus intentos de establecer salidas reaccionarias, como por ejemplo el golpe en Bolivia, tienen la línea de negociar y de llegar a acuerdos con estos sectores, y por lo tanto facilitan que... le abren el camino, digamos, a que esta derecha se imponga. Lo hemos visto con anterioridad, por ejemplo, en el caso de la falta de toda acción de resistencia seria, el golpe institucional en Brasil contra Dilma, que facilitó mucho, digamos, no solo la consolidación del golpismo con el gobierno de Bolsonaro, sino que se avance en medidas muy duras para la clase trabajadora, como es el caso de la reforma laboral y la reforma previsional en Brasil, que va a tener consecuencias. O sea, no se limita solo sus consecuencias a Brasil, sino que fortalece los elementos reaccionarios del conjunto de la región, y entonces por eso es muy importante fortalecer la idea de la necesidad de que los que se están movilizando, de que los explotados, de que los trabajadores, los jóvenes, los sectores populares, los sectores que están protagonizando hoy las protestas, construyan una organización independiente que tenga el objetivo de derrotar el poder de la burguesía y de organizar la sociedad sobre otras bases. Bueno, ahí terminado el informe de Claudio Cinatti sobre la situación que atraviesa América Latina en particular, analizando en esta última parte los distintos escollos o trabas que hay por parte de direcciones políticas y sindicales que conspiran para que estos procesos de despertar y de revueltas puedan avanzar más allá de los límites de los gobiernos y los regímenes políticos y los propios estados. Te invitamos a seguir esta discusión y este análisis en La Izquierda Diario, en El Semanario, incluso Ideas de Izquierda.